Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días, ¿en qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos, necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine, que tenga noticias, pero sobre todo locales, noticias socioambientales, que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle, que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias, con agenda cultural, también con magia, conspiraciones. Tiene que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. ¡Comando Demolición! ¡Comando Demolición! ¡Actívese! Está terminando, las agujas del reloj me están apuntando. No queda tiempo para que invente una excusa mejor. La ruta que me guía me ofrece otra salida. Las puertas del infierno ofrecen nuevos días. Se va mi vida. Muy buenos días, Villa Ciudad Parque. Muy buen lunes informativo en Comando Demolición, transmitiendo en vivo desde el Centro Social y Cultural El Semillero. Esto es Radio Comunitaria El Brote y te vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía con un montón de data, de cierre musical. Hoy lo rompemos en la radio. Parece viernes. Parece viernes, arrancamos como queremos acá. Buenos días, Ceci, ¿cómo estás? Buen día a todas, a todes, a todos. Muy bien, muy contenta de estar acá este nuevo lunes, esta nueva semana arrancando esta nueva semana de Comando Demolición. Así que, bueno, genial. Increíble cómo van pasando. La tercera semana ya de Comando. Impresionante cómo se pasan los días, che. Los días y el verano. Ya termina enero, hoy ¿sí? Es 30, nos queda mañana, ¿no? Uh-huh. 31 y ya, bueno, no quiero decir, pero hay que empezar a pensar en los útiles escolares para quienes tienen hijes. Te iba a decir, en la escuela. En la escuela, en la planilla médica, en el boleto educativo, y ahí se vienen las cataratas de quejas cuando empieza esa secuencia. Sí, acá la operadora se agarra la cabeza. vamos con Dani Bumpy, nos olvidemos de todo, todavía falta. Me encanta, sí, aquí ahora. Sí, basta de pálida. Lunes 30 de enero, arrancamos con Comando Demolición. Si te querés comunicar con nosotras, hacelo por WhatsApp al 3546-532523. Te lo repito, 3546-532523. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, Comando.Demolición, por sí. Radio El Brote también entras. Entras ahí, ves todas las columnas, todas las notas, todo en audiovisual, digamos. Claro. Y es muy, muy importante que te suscribas. Es gratis, no te cuesta nada. Apretás ahí la campanita. Y eso nos ayuda un montón. Sí. Y también podés escucharnos y entrar a nuestra página web, que es elbrote.org. Ahí también podés escucharnos en vivo y ver todas las noticias que hay, toda la... la info que se va subiendo. Así es. Bueno, no te olvides dar una vuelta también por el YouTube de la radio, arroba Radio Comunitaria El Brote. Ahí podés ver un montón de material y contenido, no solamente de Comando Demolición, sino justamente de todos los programas, de toda la radio, de todos los contenidos que estamos haciendo. ¿Cómo nos vamos diversificando, no? Sí, multimedio, ¿no? Totalmente. Vamos en esa. Bien. ¿Tenemos el clima? Tenemos el clima, acá paso de página y ya te lo digo, la máxima para hoy van a ser 31 grados, bien, me dice. Va a estar ahí como parcialmente soleado. Ajá. O parcialmente nublado, como más te guste. Medio lleno, medio vacío, como medio lleno, como medio vacío. Hay como una un 51% de probabilidad que haya una tormentita a las 3 de la tarde. Pero ya estamos bien igual de agua. Si quiere bancar un día. Estaría bueno que caiga la lluviecita un poco más a la noche. A la noche. Entonces uno ya se mete en la casa, llueve, escucha la lluvia, las plantas se riegan. Es genial. Genial. Pero claro. Bueno, totalmente agradecidas de la humedad y de la lluvia y que está todo verde. Sí, así que bueno. Y a esta hora más o menos hace. No, bueno, unos 27 grados, dice acá, ¿en más serio? O menos. Pero no puede ser, es un montón. Es un montón, perdón. Pero bueno, pero hermoso día. Igual hace, se siente hermoso, el calor. Sí, la sensación la humedad, térmica capaz de 27. La humedad es lo que se siente. Sí, es cierto. ¿No les duelen los huesos? ¡Ay, no. Arrancaba re mal! No, por suerte. Pero sí es un gran anunciador de... La humedad, sí, terrible. Bien. Bueno, si te querés comunicar o necesitas comunicarte con el dispensario, podés hacerlo por WhatsApp al 3546-437140. Recordá que si te acercas al dispensario hay que llevar barbijo. Exactamente. Y también, si necesitas, querés informarte acerca de las distintas propuestas turísticas, culturales que tiene Villa Ciudad Parque, date una vuelta por la oficina de turismo, comunícate, si no, por WhatsApp al 3546-456170, sobre todo para averiguar sobre paseos, actividades y anotarse. En algunas es necesario anotarse, entonces está bueno que te comuniques directamente con la OFI de Turismo. Yo también tengo una información muy interesante, porque a partir de hoy, lunes 30, al viernes 10 de febrero, de 9 a 13, se abre el ropero comunitario. Ropa, calzados usados en buen estado de verano e invierno, así que si necesitas hacer la renovación de tu ropero, podés acercarte. Hay ropa para bebés, niños, niñas y adultos. Y esto queda en San Luis y Fátima, frente al Centro de Salud, es la Dirección de Promoción Social. Ahí va a estar funcionando el ropero comunitario de 9 a 1 hasta el viernes 10 de febrero. Bien, eso bueno, sería concretamente. Tenemos dos semanas, una semana más o menos, 10 días para acercarnos. Sí. Y hacer eso, una renovación. Está bien, está muy bien también. Bueno, en esto de no comprar, ¿no? También, ¿no? ¿Cómo se puede? Acá hay mucho círculo. Yo creo y red también, ¿no? Que cada vez que uno se va a comprar ropa tiene que acordarse de la pila del desierto de Atacama, en donde hay muchísima ropa de moda rápida, que es la que básicamente usamos, ¿no? Pues esta ropa que conseguís en muchísimos locales a bajo precio y que es de, como bueno, los colores que se usan, los diseños que se usan y cómo. Bueno, nosotras capaz que no tenemos semejante recambio de ropa, pero bueno, hay que circular la ropa. Sí, hay que circularla. Más de hay gente que la usa solo una vez. Bueno, no compremos más. Se me van a venir los de la fábrica textil, me van a querer matar. Pero bueno, sí, para poder un poco cuidar también el medio ambiente y no seguir acrecentando la cantidad de ropa. Tal cual. Bueno, lunes informativo, anduvimos dando vueltas por Villa Ciudad Parque, paseando también por Villa General Belgrano. ¿Qué hiciste, Ceci? El fin de semana, mira, el viernes para arrancar fui a Varieté Mutante. Va, 10. Mutante, me encantó. Sí. muy bueno. Llegué un poquito más tarde, pero lo que quedaba era espectacular y después hubo cierre ahí, estuvimos moviendo un poco las cachas. Y recomiendo que hay una nota de la Silvi muy interesante porque cuenta todo lo que sucedió esa noche, ese viernes en el Zoom acá de Villa Ciudad Parque. Así que la nota que se llama, ya les busco. Creo que era Varieté Mutante. Muta en Villa Ciudad Parque. Muta Villa Ciudad Parque. Uh-huh. Lean, entren para enterarse de todo lo que ocurrió, pero estuvo muy, muy interesante. Y después el sábado me fui hasta el Bar Social, que tocaba Escalamuchita, ahí en el parque del Barso, que es hermoso, al costado del arroyo, re lindo. Re lindo, bosquecito. Y bueno, amanecí ahí. Ah, bien. Pero bien, bien. Directo. Así amaneciste. Bien. Qué bien. Recuerdo todo. Qué energía. Sí, muy, qué muy bueno. Lindo. Muy lindo. Me imagino que muy convocante también es Calamuchita, ¿no? Muy convocante, muchísima gente, mucha gente de Villa Ciudad Parque, obviamente, ahí bailando. Así que, bueno, re lindo, la verdad. Muy buen plan. Bueno, genial. Yo te cuento que anduvimos anoche con la Pauli, dándonos una vuelta por los bares, viendo qué podíamos comer, a dónde podíamos ir. Y llegamos al Icucu Bar, que está casi llegando al balneario, y nos comimos unas muy ricas pizzas, tomamos un traguito, unas cervecitas, muy buenos precios, la verdad que comimos súper bien. Probamos la pizza al Icucu, que tiene queso y cosas, quesos varios y cosas varias, muy muy rica. Le mandamos un beso a Gali, le mandamos un beso también a su papá, muy bueno el emprendimiento. Muy bien, ahí, bienvenides muy bien. Entonces al circuito comercial también, ¿no?, de gastronómico de Villa Ciudad Muchísima Parque. Muchísima oferta gastronómica en Villa Ciudad Parque, así que bueno, ojalá que les vaya muy bien a todos y que eso siga también cuando termine la temporada, entonces hay muchísimas opciones. Tal cual. Che, Caro, tenemos acá, vos me habías contado que vamos a ir anunciando un sorteo de dos pares de entradas. Sí. Del Tranqui Reggae Party, octava edición. Wow. Tranqui Reggae Party. Bien, sí, esto se va a estar realizando en Cancha Grande, La Serranita. Sí. Es un nuevo evento de reggae, nuevo en el sentido de que otra oportunidad más de disfrutar del reggae, esta vez no en Villa Ciudad Parque, sí, en La Serranita. Y van a estar tocando un montón de bandas. A ver, Yaracusa, sí. Les Kinky Reggae, tributo a Bob Marley. Hacen, bien. Después, La Pesaurot, mirá, el nombre me cuesta un montón, NNSK. Bien. Alba Roots, Mighty Roots, charla informativa, Feria 420. Bien, y Trial Crow. Ay, no, esto del inglés. Crew. My crew. Crew, ¿no? Crew. 18 horas. Esto arranca a las 6 de la tarde. Ay, qué bueno. Qué re bueno que está esto. Está re bueno, sí, ir de día. Porque si te tengo que esperar hasta las 11 de la noche, no te aguanto. Cada vez me gustan más los festivales y las fiestas que arrancan tipo siesta. Sí, es genial. Ahí con la energía del sol, no sé, un flash. Me el gusta atardecer. Más que la noche. Sí. Ya estoy en esa edad que me gusta más el día que la noche. Coincido. Ya lo del fin de semana tengo como para un mes. Yo me siento bien. Mirá todo el bailongo que se armó la Ceci. Toda la caravana. ¿Qué va a ser? Nah. Pauli, hola. Buen día. Chicas, recuerden que somos europeas. ¿Qué onda? Los festivales en otros lugares son de día. Claro. Es acá que es la cultura del aguante, de ir solo, que alguien te cuide los niños. De día es mucho mejor porque... De día es mucho mejor porque tenés otro día después. Cuando vos de noche, el otro día no existe. No, claro. Recuerdo un monólogo de Capusotto hablando de las buenas... de lo bueno que es festejar de día, digamos. Dando todas las cosas buenas que genera. Así que, bueno. Sí, para mí también está bueno. Pero bueno, si un día te invitan a salir un sábado a la noche. Más vale. No ponemos tan fundamentalistas. No, por favor. Nada de estructuras acá. O bueno, tratar de moverlas lo más posible, ¿no? Empezar por lo menos ahí moviendo. Bueno, entradas por Alpogo. Pueden ahí conseguir las entradas anticipadas. Seguramente mucho más baratas de lo que son, bueno, nada. En cuando puerta. Llegas ahí. Exactamente. Y vamos a arrancar con doble sorteo, porque tenemos el sorteo del emprendedor de la semana, pero también arrancamos con el sorteo de dos pares de entradas, así que si te comunicas con nosotras, que siempre lo haces con nosotras, durante toda la semana, avísanos, porque te anotamos directamente, pero por ahí está bueno que nos digas, che, yo quiero para el Tranqui Reggae Fest. Claro, porque por ahí no podés ir. O por ahí sí, hay claro, que ver. Claro, ¿no? Y para que entres aparte en el sorteo específico, claro, ¿no? Y tengas más chances de ganar. Se pueden comunicar al 53 25 23, ahí les refrescamos el numerito para que ya vayan mandando un mensajito y nos digan para qué se quieren anotar. Dale, vamos en esa. Y vamos con alguito de música, si te parece, Ceci. Volvemos. Claro que sí. Poder Comando Demolición, actívese. Comando Demolición, ¡actívese! Allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, demoler lo caduco y construir algo nuevo cada día. Segundo bloque de Comando Demolición, 10 y 19 de la mañana, vamos todos arriba, vamos arrancando este hermoso día, este hermoso lunes, y nos olvidamos de decirle que tenemos Instagram, por sí. Si no sabían, es @.comandodemolición, también ahí pueden entrar y me gustear, compartir, guardar la publicación, comentar todo lo que se pueda hacer para que bueno las redes se eleven y lleguen a otros lugares. Ah. Bueno, ponele. Bueno, y vamos a pasar a un par de invitaciones, sí, clasificados que tenemos. Sí. Acá hacemos de todo, todo sí. Tipo de servicio. Me encanta. Bueno, primero invitarles a una clase de biodanza que se va a estar realizando mañana martes 31 de enero de 18 a 20:30 horas. El valor es de $2,000. Reservas Amparo al 358-41-98-455. Te lo repito, 358-41-98-455. Esto se va a estar realizando en León, la bandera urbano. Y nos acercan unos flyers de difusión en donde nos cuentan que la biodanza entre lavandas es ideal para un inicio especial sí. De 2023, ¿no, chiques? Quedás totalmente en buena vibra. Bárbaro. Imagínate, realmente la banda tiene un espíritu y una presencia que se hace automáticamente palpable, sensible, ¿no? A nuestro sentir, a nuestro estado anímico y mental. Imaginen hacer biodanza entre lavandas. La lavanda es una planta medicinal que nos transmite calma. Su aroma es un regalo para nuestros sentidos. La propuesta de biodanza es abierta a todos quienes quieran tener esta experiencia. Es reconectar con el pulso originario de nuestra vida, integrando la humanidad con la naturaleza en su expresión. Reeducarnos afectivamente a través de la música en movimiento en el propio cuerpo. Aparte, ¿no? Como te centra en tu cuerpo, aquí ahora, entre lavandas, en paz y calma, armonía. Bueno, muy recomendado. Lo recuerdo, mañana 31 de enero, martes, de 18 a 20:30 horas. El valor es de $2,000. Y las reservas, por favor, hacerlas a Amparo, quien es quien realiza esta biodanza, al 358-41-98-455. Perfecto. Bueno, y en la sección clasificados KDE que abrimos para quienes necesiten buscar trabajo o ofrecer trabajo, uh-huh. Podría ser. Bueno, ya tenemos nuestro primer clasificado KDE. Clasificado. Se busca barbero o barbera o barbere para la peluquería El Salón en Avenida Los Reartes 1356, acá mismo en Villa Ciudad Parque. Acá nomás, en sí. La segunda, en esa galería de comercio uh-huh. Que se abrió cerquita en de la plaza. Del Bosque. Uh-huh. Sí. Y si tenés esa habilidad, digamos, de saber manejar las barbas ajenas, las tijeras y las navajas y todas esas cosas, te podés comunicar al 351-75-71-733. Yo lo tiré ahí, cualquier cosa, si no llegaste a anotar, te lo pasamos de vuelta o por privado, como vos quieras. Pero se busca barbero o barbera o barbere para la peluquería El Salón, que me dijeron que es muy grato ir ahí. Ay, porque sí. Te cortás el pelo y por una módica suma muy cortita, te tomás una birra. Sí, artesanal. O un cafecito. Yo les cuento. Ah, mirá, yo pensé que solo había birra. No, y también cafecito. Entonces, bueno, ahí estuvimos un ratito. Y ahí haciendo el aguante tomamos un cafecito, conversamos con la dueña, compartimos ahí. Es muy lindo el lugar. Espero que nos estén escuchando. Le mandamos un abrazo grande. Les dijimos, pongan la radio acá. Así también nos acompañan durante la mañana. Así que bueno, recuerden, se busca barbero, barbera, barbere para esta peluquería que se llama El Salón, que está acá nomás en la Plaza del Bosque. Bien, bueno, vamos con el calendario maya para arrancar este sincronario de esta nueva semana, de este lunes, según el calendario gregoriano, pero ahora José nos va a explicar cómo viene la cuestión. Poder Comando Demolición, actívese. Muy buenos días, Comando Demolición, buen inicio de semana, espero que estén muy bien. Bueno, hoy estamos transitando el décimo día de la onda encantada de la estrella. Como la semana pasada, continuamos conectando con la energía de lo bello, lo elegante, el arte, lo artístico, lo artesanal. El día de hoy es un día tierra planetaria roja. La energía de la tierra es de evolución y de navegación, de que nos ancla, que nos hace sentirnos de la tierra, que nos hace andar, caminar, ¿no? Esto del contacto con la tierra, pongan los pies en la tierra desnuda, sus pies desnudos en la tierra. Y la energía, el tono planetario, que es el tono número 10, es el tono de manifestación, ¿sí? Manifestamos hoy en la tierra la belleza, el arte, la elegancia. Estamos a muy, muy poquitos días de terminar toda la vuelta del Solkin, que son estos 260 días. Esta onda encantada de la estrella es la última onda encantada del Solkin y la última de la estación verde de armonización y sincronización. El jueves voy a estar explicando un poquito más. Así que bueno, que conecten hoy con la Tierra y que tengan un hermoso día. Lo opuesto a las sociedades anónimas... Somos nosotros. Te presentamos la emprendedora o artesane de la semana. Porque otras economías son posibles. Ecología laboral, baby. Continuamos en Comando Demolición y les queremos contar, muy orgullosas, orgullosas de este proyecto que nos acompaña el día de hoy y esta semana, que somos nosotras. Ay, nosotres. Sí. ¡Ay, sí! Comando Demolición, Magazine Ecotran Feminista, se suma en esta columna que va a acompañarte toda la semana y que te propone también un sorteo que vamos a realizar el día viernes y que lo que busca es contarte un poco de qué trata nuestro proyecto y por qué somos un emprendimiento de Totalmente. La economía local, movilizando ahí, dinamizando las economías de las compañeras y compañeres, ¿no? Del valle, no solamente de nuestro pueblo, tejiendo redes con organizaciones sociales, con instituciones, con otras radios comunitarias también. Tal cual, integrantes de la red Farco, con un montón de propuestas que trae Comando Demolición, Ceci. Sí, totalmente. Y también, bueno, contamos que es un proyecto autogestivo. Somos ganadoras de un Fomeca, pero como todo en la vida tiene un final. Y nosotras queremos seguir al aire, queremos seguir en esta red, aportando, que nos aporten también en un sentido. Y te voy a mencionar, así me viene como a colación, nuestra app, que es cafecito.app/comandodemolición. Ahí podés entrar y nos haces un aporte muy que no te va a modificar muchísimo la economía, un matecito. Así que eso es parte también de nuestro proyecto autogestivo, porque para sostener todos los días, bueno, necesitamos tener un sustento económico. Así que, bueno, medio mangueo, pero es así, ¿no es cierto? Por eso vamos a presentar. Claro, sí. Sí, pero bueno, es esto, no es un mangueo, es contarte de qué va nuestro trabajo, la importancia que tiene también social, política, cultural, ¿no? Venimos acá a transformarlo todo. Comando Demolición tiene esa tarea dentro de lo que es un medio de comunicación comunitario que propone una agenda alternativa, una agenda diversa, una agenda distinta, donde todas las voces son parte, ¿no? Y esa es la riqueza que tiene este programa. Pienso en la importancia que tiene también para las voces de las compañeras y compañeres de esta radio, que tiene su columna aquí, o cuando hacemos también los duplex con otras radios, ¿no? Y Pienso también en cómo nos ha encontrado siendo trabajadoras de la comunicación social, de la comunicación comunitaria, de la comunicación popular. Y bueno, loco, loca, lo que somos parte de esto entre todos, buscamos ser comunidad. Claro, y bueno, nos reconocemos eso, como trabajadoras de la comunicación. Tal también. Cual, ganamos un proyecto, estamos muy agradecidas por las políticas públicas culturales que a partir de la Ley de Servicios de Comunicación promueven este tipo de proyectos, este tipo de comunicación distinta a esa que nos bombardea con construcciones totalmente odiosas, racistas, violentas, patriarcales, ¿no? Desde los medios masivos. Pero bueno, como decía Ceci, es un proyecto ganador a nivel nacional, con lo cual también, ¿no? Nos ponemos en valor porque ganamos un concurso. Y en esto de que queremos autogestionarnos, porque seguimos proyectando estar en el aire. No nos queremos ir. No nos vamos a ir, para nada. Y sí, estamos tirando líneas de financiamiento, nos presentamos a un nuevo Fomeca para 2023, tal vez salen durante este año, pero bueno, en el mientras tanto no queremos tampoco solamente esperar o sostener eso de la política que recibimos pública, ¿no? Que es un derecho, que es nuestro derecho humano, un derecho a la comunicación también. Entonces, creemos que la autogestión puede ser exitosa si diversificamos los canales de ingresos, ¿no? Entonces vamos por este lado, vamos por este otro. Y también es un intercambio, ¿no? Porque si bien es buscar ingresos, también tenemos una función en donde todas las semanas hay distintos y distintas emprendedores, tenemos una difusión de un montón de cosas que suceden en nuestro pueblo. Así que bueno, sentimos más que es un intercambio, más que un mangueo, como les decía. Igual el mangueo siempre implica servicio, un intercambio. Es un servicio social, articulamos, hacemos red. ¿Qué podemos ofrecerte nosotros? Y bueno, estar presente en el aire de la radio. Nosotros tenemos capital simbólico para ofrecerte, ¿no? Esto, este minuto de aire. Bueno, tenemos varios premios. Ay, sí, pero no yo quiero saber. No lo vas a decir ahora. No, lo que quería era como. Pero bueno, sí, vamos en esa. Vamos en esa, pero escuchen, antes manden mensajito 53 25 23 acá y estoy esperando con el teléfono en la mano que lleguen los primeros mensajes para anotarse. Y como tenemos doble sorteo, díganos para qué quieren el premio, digamos. Van a entrar tenemos directo las entradas al sorteo KD. Y después, sí, el sorteo KD no se salva a nadie, así que contanos qué va a recibir el glorioso o la gloriosa o gloriose ganadores del sorteo del viernes. Bueno, primero, una llamada para promocionar, una llamada telefónica al aire con nosotras, con Comando Demolición, para promocionar tu emprendimiento, algún evento. Lo que quieras. Lo que quieras que tenga interés social, ¿no? Económico también, porque bueno, esto es lo que decimos. Nosotros somos agentes económicas también de nuestro pueblo, con este proyecto. Entonces, lo que hacemos también es esto, un intercambio, ¿no? Un fortalecimiento a nuestras economías en red. Entonces, otra cosa puede ser que un set de tres temas musicales. Para la gente que siempre está ávida de escuchar la canción preferida, que nos bueno, música. Va a tener la posibilidad de pedir tres. Así, a ver, Pau, ¿qué? Y mirá si piden tres veces la de Quevedo, Quédate. Ah, bueno, la ponemos tres días ahí, distintos. Me imaginé cosas así. Pero sí, estamos dispuestas. Estamos dispuestas, sí, ok. Sí. Y lo más importante, el mejor regalo de todos es el abrazo de oso de Judith, que alto se ofreció. Abrazo. Alto regalo. Un abrazo de oso de Yu, que es hermoso. Sí, sí. Mandamos un beso grande, Yu. Bueno, de todo tenemos para sortear, además de las entradas del Reggae Tranqui Fest. Tenemos bien. Todo esto que es hermoso. Hermoso. Bueno, vamos a un bloque musical, una canción y enseguida volvemos con más Comando Demolición. Comando Demolición. Te quería recordar que hoy es una luna muy importante, la última del zodíaco y hay que quemar. Hoy hay que armar algo para quemar. Comando Demolición. Una velita, así que fíjate bien que querés quemar. El deseo, lo que pasa entre nos, te gusta bailatelo. Es del pueblo, este ritmo gózalo, yo quiero bailármelo. Yeah. movimiento social. Desde abajo, desde abajo, para arriba, para arriba, que se arme ahora. Cumbia antifascista. Desde abajo, desde abajo, para arriba, para arriba, que se arme. Ay, que no me digan cómo tengo que amar, si es así o es asá. Estamos inventando algo mucho más, algo más grande. Vamos, ay, que no me digan cómo tengo que amar, si es así o es asá. Estamos inventando algo mucho más, algo más grande. Vamos, el deseo, lo que pasa entre nos, te gusta bailatelo. Este es el pueblo, este ritmo gózalo, yo quiero bailármelo. Nosotras no vamos a dejar de molestar, no vamos a dejar de luchar por un cambio social. Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercero Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición. Temón acá que nos pone Pau para seguir amenizando esta hermosa mañana de lunes de Comando Demolición. Y pasamos ahora a las noticias locales, este lunes informativo. Bueno, les vamos a traer qué vino sucediendo en estos días en el ámbito local y regional. Mientras me termino el matecito. Ay, sí, qué rico. Este mate. No quería dejarlo a medias para que puedas tomar vos también, Seth. Dale. Bueno, les cuento que yo anduve de paseo, pero también de cobertura de trabajo, porque no solo de la fiesta vive... No parás, Carolina. La gente... ¡Ah! Por suerte puedo hacer algunas cosas y en esas cosas también aprovechamos para hacer contenido para Comando Demolición, pero sobre todo porque es re interesante que estas propuestas... Estas alternativas de turismo, de eventos de turismo, que fortalecen el turismo local, que fortalecen la economía regional, pero también que proponen algo distinto, ¿no? En armonía con el ambiente. Y les estoy contando en particular que estuvimos en la fiesta de la cosecha en Villa General Belgrano, la fiesta de la cosecha de la lavanda, vuelve a aparecer la lavanda. Nos viene acompañando en este comando, aromatizando nuestras mañanas, qué hermoso. También visualmente es hermosa la lavanda, sí, es una lavanda experiencia. Es divino. Realmente, como dicen en Diel Abandiel, que son quienes han organizado este evento, y en un ratito nomás escuchamos a Rubén y Claudia, que son... los organizadores y los emprendedores de Die Lavandiel, y de este que integra además el Camino de la Lavanda, esta propuesta regional turística, ¿no?, que integra en red a distintos emprendimientos de lavandas del Valle de Calamuchita, y que con esto también se propone como otra alternativa, otro camino histórico. Yo creo que está comenzando algo que va a ser a futuro recontra transformador, ya lo está haciendo, pero hay muchas perspectivas positivas también a futuro con respecto a la cosecha de lavanda. Aprendimos un montón. Bueno, les cuento un poco del evento. Nos acercamos el sábado a la tarde a Villa General Belgrano, a Cuatro Horizontes, donde está este emprendimiento de 1500 lavandas, lavandines, y pudimos disfrutar de una tarde en donde hubo recolección, corte y recolección de flores de lavanda, que se hizo tanto de la manera manual con la hoz como también con una maquinita eléctrica. Claro. Sí, lo hiciste. Fue muy hermoso, pudimos. Sí, yo participé en todo. A mí esas cosas me encantan. Bueno, después nos dimos una vuelta para ver los distintos emprendimientos que eran parte de este evento. Y ahí nos encontramos con Albrío, la gente de la chocolatería, chocolates más ricos de Villa Ciudad Parque y de Calamuchita. También les mandamos un abrazo grande, que estaban ahí con su puesto. Había gente que hacía mermeladas de fruta con lavanda. Oh, impresionante. Después todos los productos típicos, ¿no? Pues de facial, aceites, óleos. Jaboncitos. Mira, me traje una bolsita con lavandas, con flores de lavanda y unos aromatizadores. Sí, acá estoy oliendo, que es impresionante. Impresionante. Esta latita vos la dejás así abierta y te aromatiza. Y ya aromatiza. ¿Qué son? ¿Como en realidad son como velitas que vos las pones en los hornitos, pones una vela abajo y se va como derritiendo y eso aromatiza. Me encanta. Pero ya con abrir acá en el estudio ya quedó recontra presente. ¿Qué crees que te diga? Muy tranquilo. Bueno, y otra cosa muy interesante que hubo fue el poder degustar el gin de lavanda. Ah, bueno. No. Ah, bueno. Una ¿cómo no experiencia? Trajiste? Chicas, me la olvidé. Bueno, a la tarde te caemos, tipo 8. Sí, mejor para la tarde, noche. Sí, digo, igual, pero hay todo riquísimo. Un día por delante. Si arrancamos ahora con Gina a esta hora, por más que sea de lavanda. No, sí, esto es fuertecito, pero es muy sabroso, lo recomendamos un montón. Y por supuesto, hubo una propuesta musical, hubo danza medieval, contando también un poco la leyenda de la lavanda. Mira. Y también estuvo la Orquesta Municipal de Villa General Belgrano cerrando el evento, así que le mandamos un beso a la gente también de Ciudad Parque, que es parte de la Orquesta Municipal de Belgrano, así que ahí nos encontramos con vecines. Y bueno, la verdad que una muy buena experiencia. Prueben acercarse a los emprendimientos de lavandas está de buenísimo. Nuestro pueblo, de otros pueblos, porque está la verdad muy bueno, que como desde una materia prima después salen un montón de diferentes emprendimientos, desde gin a chocolate a productos de cosmética, bien variado y diversificado, ¿no? Como abre un montón de posibilidades económicas, me encanta. Sí, es la demostración de que por ese lado va muy bien, ¿no? Sí. Desde el lado de la agroecología también, está muy relacionado, obviamente. Tal cual, porque son emprendimientos que no utilizan químicos, claro. Algo de lo que vamos a hablar en un... tóxicos, mejor dicho, ¿no? Tanto que el lenguaje es político, tóxicos. Claro, porque químico no todo es malo, no, pero en para este nada. Caso... Bueno. La columna de reducción de daños lo dice aquí, la experta. No, por la experta no. No, bueno, está bien. Bueno, esa. Bueno, ya estamos. Bien. Quiero que pasemos a escuchar entonces a Rubén y Claudia, que nos compartían cómo se estaban sintiendo en este evento, que realmente fue sorprendente, muy convocante, mucha gente, mucho turista, pero también gente de acá de los pueblos, así que estuvo muy lindo. Les invito. Comando Demolición. Estamos con Claudia y con Rubén en este segundo evento de cosecha de la lavanda en Villa General Belgrano, un evento sumamente convocante, con un montón de actividades, con una gran propuesta, música en vivo, baile en vivo también. Bueno, ¿cómo lo están viviendo? Hola, bienvenida. La verdad que estamos felices, contentos y recién ahora queriendo relajarnos un poquito porque y tratando de disfrutar ahora el momento, porque hasta hace un rato estábamos todavía que saliera todo bien, preocupándonos demasiado para que saliera todo bien y rezando por el clima también, que no lloviera, y la verdad que se está portando, el clima nos está ayudando fantásticamente. Yo feliz, feliz. Yo soy media, así que me emociono fácil, así que evito eso. Pero feliz la cantidad de gente que hemos tenido, la verdad. Yo siempre digo que la lavanda a nosotros nos ha sorprendido gratamente. Así que digo que es una planta tan noble y yo de mi parte tanta para agradecer. Bueno, se cierra exitosamente este segundo evento en este 2023. ¿Qué expectativas, qué propuestas, qué desafíos se vienen para lo que sigue con Die Lavander? Mira, yo creo que la expectativa no la podemos poner, no podemos imaginarnos porque, como decía Claudia, nos sorprende. El año pasado hemos trabajado todo el año bien, a partir de junio, julio he trabajado con muchas visitas y este año que ya arranque así con esta cosecha, es la verdad que nos alienta a seguir por este camino que parece que es el correcto. Una gran propuesta con un montón de espacios articulando y apoyando y promoviendo este encuentro. Bueno, algunas palabras más para el público que les está escuchando y que está escuchando de fondo toda esta fiesta que se está viviendo. De mi parte, agradecimiento. Invitarlos, esto sigue. Es más, tenemos gente que nos pregunta si en febrero vamos a organizar algo y por ahí asusta, pero la invitación, digo, todo es charlable y todo es pensable. Así que invitarlos a que nos sigan conociendo o a seguir participando de todo esto. Y ayudando al pequeño emprendedor, y nosotros necesitamos de esos emprendedores como ellos de nosotros, así que esta conjunción que estamos logrando con algunos emprendedores es muy linda, es gratificante ver que ellos puedan trabajar también de lo que están haciendo y a su vez que nos ayuden a nosotros porque es un atractivo más. Así que es una buena propuesta esta. Y una gran red virtuosa. ¿Cuándo podemos venir a visitar, a conocer Die Lavander? Cuando ustedes quieran. Nosotros vivimos en el mismo lugar, así que es cuestión de coordinar y bueno, vamos a recibirlo con los brazos abiertos, con una limonada, con un alfajor, con lavanda, así que están invitados cuando ustedes. De lunes a sábados, de 10 de la mañana a 13 y a la tarde, porque hace calor, estamos a partir de las 16, de las 18 horas. 20, 21 y hay gente que a veces 10 de la noche seguimos teniendo charlando. Gente charlando sobre la lavanda. Bueno, muchas gracias. A ustedes, por favor, bienvenidos. Bueno, son bienvenidos todos. Muchas gracias. Comando Demolición, temporada 2023. Bueno, y seguimos con las noticias, en este caso regionales, 40 kilómetros al norte. Nos encontramos con Altagracia y estoy en el portal de Diario Tortuga, también parte de Radio Tortuga ahí que funciona en Altagracia. Y el título es Una multitud marchó por los arroyos de Altagracia. Durante la tarde de ayer, del domingo, una movilización copó las calles céntricas de la ciudad preguntando dónde está el agua del arroyo. Las vecinas y vecinos autoconvocados pidieron soluciones a las autoridades frente a la preocupante baja del caudal, la contaminación y la presencia de alambrados en distintas zonas del arroyo Chicantoltina y sus afluentes. La marcha, que comenzó pasada las 19 horas del domingo, fue organizada por el grupo Salvemos el Arroyo. Y un poquito de la historia viene hablando que desde a finales del 2022 llamó la atención que el arroyo en distintos puntos de la ciudad esté seco. Incluso el primer paredón sufrió una de las peores temporadas de la historia. Frente a ello nació el mencionado grupo autoconvocado Salvemos el Arroyo y también la Mesa por el Agua y el Ambiente de Altagracia. Esta última, por iniciativa del colectivo social Todes por Nuestros Arroyos, ha convocado a organizaciones sociales y a vecinos y vecinas en general para trabajar la visibilización de las distintas problemáticas del agua. Entre los reclamos se pide la liberación de todos los arroyos, medidas contra la contaminación, investigación de las causantes de la baja de caudal y propuestas para el acceso al agua como un derecho. También mencionan en este artículo que bueno, los principales destinatarios de los reclamos fueron el municipio, por el control que debe hacer, y Potrerillo de la Reta, estamos hablando del jefe de gobierno de Cava, ¿no? Pero debe ser un familiar directo. Ajá. El barrio privado que mantiene alambrado 4 kilómetros del arroyo Los Paredones. Mantiene alambrado 4 kilómetros de arroyo. El arroyo de todos, ¿no? De todos. Todo es como un mini Lewis. Bien, y ¿no? La movilización no contó con presencia de concejales ni de funcionarias o funcionarios municipales y se desarrolló con total normalidad, como siempre. Pero bueno, ahí queda latente este reclamo de que liberen los arroyos, que bajó muchísimo el caudal. Bien. Bueno, ahora vamos a el calendario biodinámico para cerrar este bloque de noticias regionales y para saber qué hacer hoy en la huerta. Poder comando demolición, actívese. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, lunes 30 de enero de 2023. Comienza la semana y comienza con todo. Vamos a hacer un breve resumen de los impulsos que van a estar rigiendo nuestras tareas para esta semana. Hoy, lunes, y todo el resto de la semana, el Sol está en la constelación de Capricornio, como viene estando las últimas semanas, y va a estar hasta dentro de 15 días más. Capricornio es elemento tierra descendente y el Sol va a estar recorriéndolo y por consiguiente transmitiendo sus impulsos durante los próximos días. A la vez, la Luna, que está creciendo y acercándose a la oposición al Sol, esto es a la Luna llena, durante esta semana, también está descendente y está en elemento tierra en Tauro. Tauro es la última oportunidad de la Luna de pasar por un elemento tierra descendente y nosotros de aprovechar esta fuerza que el día de hoy nos invita a trabajar la tierra, abonarla, hacer todas las tareas que sean en dirección hacia abajo de la tierra, trasplantar, incluso sembrar. Todas las tareas que estemos realizando hoy van a estar promoviendo el desarrollo de la raíz, así que un día espectacular también para sembrar todo tipo de hortalizas, todo tipo de plantas que sean adecuadas para esta estación que nos dirigimos ya hacia el otoño. Este impulso súper benéfico de tierra va a durar hoy lunes, martes y miércoles por la mañana. A partir del miércoles por la mañana ya empieza la luna a ascender y comienza el proceso de 15 días ascendente que tiene más que ver con la recolección y con las cosechas, y con la semilla y con la flor, que con este proceso telúrico que tenemos hoy hasta el miércoles. Muy buena oportunidad para trabajar la tierra con esta humedad que tenemos también traído por las buenísimas lluvias. El elemento tierra que estos dos astros principales están impulsando hoy, como les decía, el Sol en Capricornio y la Luna en Tauro, tiene que ver también con la parte más mineral del planeta y de nuestra constitución, tiene que ver con la raíz. En el cuerpo humano es la parte de la cabeza, el cerebro, el sistema nervioso, tiene que ver con lo oscuro, con lo silencioso, con lo quieto, con lo duro, con lo leñoso. También está muy relacionada con los árboles y con esta estructura tan leñosa, mineralizada. Es como si la masa, como si los cuerpos vegetales, que al principio son blandos, más parecidos al agua, se van endureciendo con el tiempo y se van haciendo más minerales, ¿no? Los tallos de los árboles. Steiner nos trae la imagen de que un árbol es tierra elevada y si lo empezamos a mirar tiene bastante sentido. Así que hoy también un día especial para los árboles, tanto para plantarlos como para trasplantarlos, sembrarlos y a lo mejor un momento de poda de chupones, incentivando que la savia fluya hacia abajo en lugar de estar debilitándolos. Bueno, nos estamos escuchando mañana. Esto es todo por hoy. Les mando un abrazo y que tengan un muy buen día de trabajo con la tierra. ¿Lunes gris? No. Le tiramos un poco de amarillo, un poco de rojo, lo mezclamos. El lunes es naranja. Es naranja. En el cuarto oscuro y apartado, yo revelo y amplifico el pasado, mientras guarde los negativos, yo podré reproducirte a mi lado, tan ausente y tan presente, indeleble en mi mente, impresas tus facciones en mí, el álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena, el álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena, encuadre perfecto, armoniosa composición. Comando Demolición, temporada 2023. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. 90.3, Radio Comunitaria del Grote, una radio sin vigor. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Comando Demolición y como Radio Comunitaria El Brote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra, no sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Tiempo de pasarla. Pasásela a las pibas. Nuestro micro de fútbol femenino con Marina Casas. Que la pasen. Dale, pasásela a la piba. Un minuto faltan para las 11 de la mañana. Ya pasamos esta primera hora volando de Comando Demolición. Y ahora con las posibilidades que nos brinda la tecnología, nos vamos hasta Anisacate, Radio Local para Bachasca. Y nos vamos a comunicar con Marina Casas, que nos trae por segundo lunes su columna de fútbol. Pasásela a las pibas. ¿Ya está en comunicación, Marina? Hola. Hola. Buen día, compañera. Buen día. ¿Cómo anda todo por Ciudad Parque? Muy ¿cómo bien. Está todo para allá? Bien. Muy bien, lindo, sí, muy lindo día, fresquito. Húmedo, fresquito, medio nubladito, medio soleadito, no sabemos qué lado del vaso mirar. Está medio por definirse todavía. Exactamente. Acá lo mismo, anoche llovió, me sorprendió, me despertó la lluvia, ajá, cayó hermoso. Bastante agua, así que ahora también está todo bastante húmedo, y bueno, arrancando el lunes, cada vez se acerca más el inicio de la temporada futbolística, así que se van empezando a sumar las emociones y terminan de definirse los equipos que van a estar disputando el torneo este año. Pero yo les quería preguntar, compañeras, porque no lo hablamos la semana pasada, ustedes me preguntaron a mí, pero yo no les pregunté a ustedes, que es lo más importante, ¿les gusta el fútbol? ¿De qué cuadro son? ¿Tienen, si no tienen un cuadro, tienen alguna simpatía? ¿Cómo es la movida entre ustedes con la pelota? Bueno, a ver, Pauli. Sí, vamos a darle la palabra a Pau, que es la que más noción, conocimiento y pasión tiene por el deporte. Bueno, yo soy una abstemia del fútbol, se podría decir. Hola, Marina, ¿cómo estás acá? Buenas. Bueno, a mí me encanta el fútbol femenino. Hace como 3 años que los... En realidad 4 desde que transmitimos, unos meses antes de que transmitiéramos desde esta radio, el mundial anterior. Estuvimos con Enlace y transmitimos el programa Argentina-Escocia. Es un partido que nunca voy a olvidar en mi vida. Éramos 3 chicas saltando abrazadas, haciendo con esa remontada espectacular. Desde ahí, bueno, sí, resigo. La verdad que simpatizo por Belgrano, pero me encanta. Veo el no debo decir de que voy a ser profesional y no voy a decir a quién sigo en realidad. Pero me encanta ver jugadoras. Por ejemplo, a Yamila en Boca, yo me encanta verla. Todo el, bueno, la campaña de Boca. ¿Viste que Yami no juega más en Boca? No, se fue. Tiene, chicas, están en Palmeiras. Está en el Palmeiras. Claro, Ceci, por si no sabes, es el campeón de América. Ah, sí, bien. Es bien, internacional. Así que... Y además no solo eso, se fue al Palmeiras, o sea, ya ni jugaba en Boca, la compran del Palmeiras. Es más, es raro lo que... No sé si es raro, ¿no? Pero ella jugó, cuando vestía la camiseta de Boca, el año pasado jugó la final... de la Libertadores contra el Palmeiras. Sí. Precisamente. Wow. Ahora, bueno, finalmente se va a jugar a ese club. No sé si sabías vos que el Palmeiras, no sé, tiene ahí como algunas polémicas con sus jugadoras, sobre todo lo que pasó con la argentina Agustina Barroso. Ella tuvo su paso por el Palmeiras y no se fue del club. Terminó denunciando algunos maltratos, discriminación, que la trataban mal por no hablar correctamente el portugués, y algunas cuestiones ahí internas, como que quedó medio, por lo menos para las argentinas, quedó como medio manchadito el Palmeiras, y bueno, también con la bronca de lo que fue la Libertadores el año pasado. Ahora Yami, que necesita urgente una ley Micaela, además, sí. Yami se fue a jugar al Palmeiras, así que va a estar un Boca sin ella. ¿Qué será? Bueno, fue un mercado de pases, la verdad que todavía no está terminando, se siguen anunciando incorporaciones y bajas, pero fue uno de los mercados de pases más importantes de la historia del fútbol femenino, también a nivel internacional. Aumentó muchísimo, aumentó un 19% con respecto al 2021 el movimiento, digamos, de dinero en jugadoras. Así que, bueno, sigue creciendo, como siempre, esta disciplina. Bueno, si les parece, vamos a lo que es lo que va a ser el campeonato, que ya arranca el fin de que viene. Ya empieza lo que es la primera A nacional con el debut de Belgrano, que tiene confirmada cancha y horario. Va a estar jugando el lunes 6 de febrero, desde las 17 horas, lamentablemente no vamos ¿No a tener... Sí, transmisión va a haber seguro, todavía no está confirmada cuál va a ser, si va a salir por algún medio nacional, ahora que están en primera, o va a seguir siendo la transmisión de Showsport, que las acompañó toda la temporada de la B y de la C también. Transmisión va a haber seguro, ahora no sabemos si va a salir por Deporte B, o si va a ser mediante Showsport y el canal del club. Lo más probable es que sea por Showsport y el canal del club. Pero bueno, va a haber transmisión, eso es puro. Qué falta bueno. Confirmar cuál de las dos va a ser. Lamentablemente sí, no van a jugar en el Gigante, no por una cuestión del club que no quiera, sino porque están todavía reformando la cancha, están haciendo ampliaciones, así que no está disponible el Gigante. Van a estar jugando en el predio Armando Pérez, que queda por fuera de la circunvalación, bastante lejos nos queda a las que venimos del sur, y a pata va a estar difícil para ir a la cancha. Y es entonces el lunes a las 17 horas contra Excursionistas, que está sorprendiendo, no. Porque también Excursio, claro, está metiendo unos refuerzos, la verdad, insólitos para el fútbol nacional. Acaba de incorporar a una japonesa que está, sí, justo leía la noticia. Y Chika Egashira está justamente tomándose el avión ahora en Japón, viniendo para la Argentina, viajaba hoy. Bueno, incorporación novedosísima, la primera, el primer pase de este tipo en el fútbol femenino del país, la primera jugadora japonesa de en Japón. Incorporarse, tiene 20 años, es delantera y viene de jugar en el FC Kunoichi, y como tienen contacto ahí con un club que se llama Musu Argentina, que es un club japonés que está acá en Argentina, bueno, hicieron esa coordinación y se la están trayendo para sumarse a la propuesta de Excursionistas. Para quienes no sepan, Marina, les contamos que Japón es de los primerísimos niveles del fútbol internacional femenino. Sí. Juegan, tienen muy buenos talentos. Así que bueno, ahí se viene, y Chika la recibimos con los brazos abiertos, sí, en la Liga Argentina. Ojalá que le vaya muy bien. ¿Sabrá hablar español? Pero no, también. Justo me estaba preguntando, sí, eso. Si no, pónganle un intérprete. Y obviamente. Que sepa jugar bien al fútbol, como esta chica en el Palmeiras, que vamos. ¿Cuántos jugadores está hablan mal inglés? Y Chica está aprendiendo español, le está metiendo todas las pilas, tiene muchas ganas de jugar en la Bombonera y en el Monumental. No sé si le avisaron todavía que no hay muchas chances, por lo menos en el Monumental no hay muchas chances de que jueguen, porque River no le gusta abrir el estadio para las mujeres. Pero bueno, en una de esas tiene suerte y se juega ahí algún partidito en la Bombonera, que dice que es lo que desea hacer acá en Argentina, y está con sus lecciones de español, y va de, no sé si va a estar de titular el lunes, pero bueno, va a estar ahí con su plantel frente a Belgrano el próximo lunes a las 17 horas. Arranca por fin el torneo de AFA. ¡Qué emoción! Vamos a ir rápidamente a Talleres, porque también hay novedades ahí. Vamos a recordarle a la audiencia, Talleres está jugando este año en la B Nacional, después de ascender en calidad de subcampeonas el año pasado. Bien. Talleres, yo había dicho la columna pasada que no había anunciado solamente bajas, no había incorporado todavía nuevas jugadoras. Ahora finalmente confirmaron tres refuerzos. Se trata de Agustina Rufinos, una arquera formada en Estudiantes de Río Cuarto, y tiene 21 años, es zurda, se suma a Talleres. Después viene una brasilera, Cleo Santos, nacida en Bahía, tiene 30 años, y viene de jugar en Arsenal de Sarandí, equipo de Buenos Aires, y quedó, bueno, entre las principales goleadoras. Así que se van a estar sumando estas dos chicas, y además Nara Orquera es otro de los refuerzos que finalmente anunció Talleres. Pensamos que el campeonato de la B va a estar arrancando recién en marzo, a mediados de marzo, todavía faltan sortear los equipos, así que bueno, queda todavía mucho laburo para Talleres. Pero bueno, quería contarles esto, que por fin empezó a mover un poco ahí los engranajes de su plantel después de tener muchísimas bajas este año y de jugadoras importantes. Así que bueno, así se viene la temporada. Les recuerdo entonces, Belgrano juega el lunes, pero la primera fecha empieza a jugarse a partir del viernes 3 de febrero. Si quieren ver a Independiente, juega el sábado a las 9 contra Huracán. Si quieren ver a Boca, juega el domingo a las 9 de la mañana, recordemos que son horarios de verano todavía. Juega Boca contra Platense el domingo, y si quieren ver a River, el River de Dani Díaz, nuestra cordobesa favorita, juega a las 17 River contra Ferro, por supuesto, en una cancha auxiliar. Qué emoción que ya arranca y que tengamos transmisión, porque la verdad que eso también es para nosotros que estamos lejos, que no podemos llegarnos, eso está buenísimo. Y bueno, obvio que lo vamos a replicar por las redes de comando para esto. Mientras tanto, yo, ¿sabes lo que estoy mirando? Un contador que dice que faltan 170 días, 16 horas y 49 minutos para manija llegar a Australia, Nueva Zelanda. Todo esto enlazado a que vi en la semana un post de Estefanía Vanini que se recibió de directora técnica. Muy bien. Eso. Sí, muy bien, Estefi. Ya está pensando en el futuro y muchas ganas de ver qué es lo que va a hacer. Como yo la amo en la cancha, pero también me gusta mucho ver este crecimiento de mujeres. Claro. En los cuerpos técnicos, también por eso, más allá del club donde esté, por donde esté pasando, Dani Díaz para mí es una referente en ese sentido, lo mismo que la DT de Banfield, Indira, también es muy grosa y está haciendo un gran laburo en Banfield, y yo creo que, bueno, vamos a ver qué es lo que plantea Dani Díaz. La verdad es que River no estuvo anunciando muchos refuerzos tampoco, pero Dani es muy buena cooptando jugadoras jóvenes, cazando talentos, y es muy de formar, porque ya es profe también, fue profe muchos años. Vamos a ver qué plantea Dani este torneo, y pues, bueno, feliz por Vanini, que tiene su carnet de DT. Si tengo un minutito más sobre lo que, ya que vamos a lo internacional y a lo que va a ser, bueno, no tanto el Mundial, pero sí se firmó un acuerdo entre la Conmebol, que es la Confederación de Sudamérica, de fútbol sudamericana, con la Confederación de Norteamérica, el Centroamérica y el Caribe, y crearon una nueva copa, que es la Copa Oro CONCACAF 2024, y Argentina va a estar jugando. Bien. Quedó como una de las selecciones invitadas de Sudamérica, por haber quedado tercera en la última Copa América. Así que bueno, hay una nueva competencia internacional. Falta más un año, pero es una gran novedad para lo que es el fútbol femenino continental. Va a estar muy bueno esta nueva copa, que son 12 selecciones, 4 sudamericanas, incluida la Argentina. Genial, más para ver, genial, más para copar, más para ver, sí. La grilla. Y Marina, la liga, nuestra liga local, nuestra liga rioterserense. Yo acá estaba cargando mientras tanto. ¿Cuándo empezaba? ¿Vos tenés alguna novedad? Porque yo todavía no tengo novedades de las ligas locales ni de la liga cordobesa todavía. El femenino, el masculino ya estuvo anunciando algunas fechas, el femenino todavía nada, así que será cuestión de esperar a ver qué pasa en febrero, si se arman o no, cómo van a estar siendo los equipos y los cruces y demás. ¿Vos tenés alguna novedad? Que son más local por ahí de aquel lado. Claro, te preguntaba vos porque estaba mirando en los Instagram de los clubes y todo y todavía no se sabía nada. Digo, a lo mejor vos te enterabas de algo que yo no sabía. No, yo creo que falta un poquito, creo que para mediados de febrero, cuando se empiece también a acomodar todas las categorías del fútbol, las ligas locales van a empezar también a anunciar su arranque. Yo creo que todavía falta un poquito, estamos en enero. Vamos a tener más novedades, claro, más adelante. Más amateur necesitamos, sí, tiempo, claro, sí, para, sí, hacer otras cosas. Sí, así que para eso hay que esperar, pero bueno, a jugar a la pelota mientras tanto. Genial, de una. Así que bueno, arrancamos. El viernes arranca la liga. Recordanos a qué el hora. El viernes arranca la primera A con estas fechas. Lanús Estudiantes a las 17, El Porvenir es Lanús Estudiantes de Buenos Aires, y después a las 17 también juega El Porvenir y Estudiantes de La Plata. Continúa el sábado con Gimnasia y el SAT, después Huracán Independiente, Guay Urquiza Banfield. Este va a ser un partidazo, sí, compañera. Sí, sí. Preferido, ¿no? Guay, sí. No me des Chávez. No, pero... Preferido, ¿no? Digo, claro. Alguien que venía siguiendo la campaña. Sí. Claro. No, es que es un partidazo. Yo tengo muchas ganas de ver a Banfield. Es uno de los equipos que me gustó mucho ver jugar el año pasado. Sorprendió también. Y el club le está metiendo muchísimas pilas al equipo femenino. También incorporó, trajo un montón de jugadoras. así que está invirtiendo mucho y las está acompañando bastante. Y Guay Urquiza, para quienes todavía no las conocen, es uno de los equipos más grandes de fútbol femenino. Totalmente. De nuestro país. Siempre estuvo ahí entre los primeros lugares en la tabla, tiene unos cuantos campeonatos, así que va a estar muy, muy, muy bueno ese cruce. De altura. Y el turno de Belgrano va a ser el lunes, que estuvo jugando unos amistosos, empató 4-4 contra River, que se lo igualó en el último momento con un penal a su favor, porque venía ganando Belgrano, pero bueno, terminaron empatando 4-4. Es muy difícil para Belgrano enfrentarse al River de Dani Díaz, porque las conoce muy bien Daniela. Totalmente. Díaz, las dirigió mucho tiempo. Y después cayó 1-0 contra el SAT, el Social Atlético Televisión en San Luis, así que bueno, ahí estuvo midiéndose Belgrano esta semana con mucha, mucha actividad. Como para ver la temperatura. Bueno, Marina, hasta acá llegamos en este lunes, nos diste un montón de grilla para ver el fin de semana y la próxima vez que nos encontremos entonces vamos a tener ahí sí alto contenido. Capaz ya están las novedades, ¿no? Sí. Que estamos esperando, sí, para febrero. Sí, sí. Totalmente. Bueno, nos volveremos a encontrar entonces dentro de 15 días. Y bueno, así préndanse a la tele. Recuerden que, bueno, vamos a estar igual replicando en las redes de nuestras radios, me imagino. Totalmente. Cuando va a ser, cómo se va a transmitir el partido de Belgrano el lunes. Pero transmisión va a haber seguro, eso no, descuéntenlo, va a estar siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Que tengas lindo día. Un abrazo, compañeras. Gracias. Un abrazo. Intervenciones preventivas, reducción de riesgos y daños. Poder Comando Demolición, actívese. Lindo corazón, ¿qué es lo que te hicieron? Lindo corazón, te volviste hielo. Los demonios son ángeles del cielo que por un error les negaron el amor. Reducción de riesgos y daños. Intervenciones preventivas. Comando Demolición, temporada 2023. a prestar atención. Esta es la receta de Comando de Demolición para hacer el picadito de noticias más sabroso. Picamos las locales, le agregamos un toque de provinciales y sazonamos con un poco de nacionales y un touch del mundo. ¡Y voilà! Picadito de noticias. Bueno, y vamos a empezar el picadito de noticias, 11:20 de la mañana y hoy noticia plurinacional, internacional. Hablábamos fuera del aire cómo está todo conectado, cómo todo es medio un círculo vicioso en este caso, en donde empezamos a ver conexiones de diferentes noticias y cosas que van pasando y que nos preocupan bastante. Vamos a empezar con un comunicado, una declaración pública de la Nación Mapuche, que fue hecho el 27 de enero del 2023. La LOF Lafken Winkul Mapu comunica que en el día de ayer, esto es del 26, o sea, se comunicó el 27, pero viene del 26, y vienen denunciando una situación que se viene con mucha continuidad. Hemos sido informados mediante Pulamken que el Estado, representado por el secretario de Derechos Humanos de Nación, Mariano Sibi, pasa a la mesa de diálogo del día 31 de enero al 8 de febrero. O sea, de mañana a... al 8 de febrero, semana. Que es la próxima semana. Una burla más de este Estado racista y opresor. ¿O acaso no fue una burla cuando pasaron la mesa del 28 de diciembre al 12 de enero? Se ve que vienen posponiendo esta mesa de diálogo que se viene pidiendo. Bueno, juegan al cansancio y desgaste. Además, entre los representantes de esta mesa del Estado argentino se encuentran hijos de desaparecidos, quienes estando en puestos de poder parecen olvidarse del terrorismo de Estado. Solo los derechos humanos existen para el blanco y el ciudadano funcional al sistema. Esto evidencia la falta de voluntad política que desde siempre han tenido con el pueblo mapuche, faltando siempre a su palabra, algo característico del Winca. Desde antaño, ellos son los que los despojan, torturan y asesinan. Nos tildan de delincuentes, violentos y un sinnúmero de características despectivas cuando son ellos los que quieren causar terror. Mientras, el poder se desentiende de nuestros derechos ancestrales y priorizan sus intereses económicos y partidarios, juegan con la vida y la libertad de nuestra machi y pu weichafe somo, pu weichafi wentru y pu Pichi Queche. Mientras tanto, desde el 4 de octubre en adelante se encargaron de transgredir y violentar nuestro espacio ceremonial, se robaron hasta las banderas del rehue, destruyeron nuestra ruca, desmembraron familias, generando un desequilibrio y negación y negando la práctica espiritual a todo el pueblo mapuche. El mapuche que quiere ser autónomo en su territorio es una clara amenaza y molestia para ellos, por eso criminalizan nuestra lucha, encarcelan a nuestra gente y matan. No tememos el odio que nos tiene el Winca, nuestra dignidad y verdad es mayor e inquebrantable. Ante tantos atropellos tenemos que reaccionar o vamos a seguir cediendo y esperando mansamente la voluntad del Winca. Desde siempre nos han dicho que nosotros no tenemos la capacidad de dialogar cuando son históricos los parlamentos llevados adelante por nuestros cui fichein. Solamente que el Winca siempre quiere dialogar bajo sus condiciones y decisiones, queriendo conformar con migajas. No reclamamos nada ajeno. Estas son las tierras heredadas de nuestros mayores. Muchos de ellos dejaron su vida por defenderla. Hoy el Estado viene dilatando su respuesta a sabiendas de nuestra demanda desde hace más de 5 años. ¿O acaso pesa más la presión de sus intereses económicos y partidarios que la sangre derramada y la libertad de nuestra machi y de compuche huaychafe perseguidos? Hoy un rehue es avasallado, un espacio ceremonial y espiritual que nos responsabiliza y nos trasciende a todos como mapuche. No naturalicemos el atropello, estamos en todas las condiciones de exigir, no solo como comunidad, sino también como pueblo, ante la imposición del Winca. Esta es nuestra fuerza y unión, el retorno de nuestra machi al rehue, retorno de nuestra machi y la comunidad al rehue cha, desmilitarización y disolución del comando unificado, libertad a nuestra mache, pu lamien y pu pichiqueche, presos políticos mapuche, cese de la persecución a pu weichafe en lucha y resistencia, Esto dice, esto nos comunica Lafken Wilkum Mapulov. Sí, recordemos que el comando unificado fue el que se desplegó cuando fue la detención de las 7 mujeres, incluida la Machi, y también Niñez, ¿no? Que todavía siguen presas, no hubo ninguna vuelta atrás. ¿Y por qué venimos diciendo que todo medio que cierra, todo hay una circularidad? Hablábamos fuera del aire también lo que viene pasando en Perú con la dictadura de Dina Boluarte, y también la persecución a los pueblos originarios en Perú, que llegaron a Lima para poder reclamar el cese de esta dictadura, y cómo son perseguidos y bueno, mucha gente asesinada. Y hacíamos el enlace con estas declaraciones de esta funcionaria de Estados Unidos, en donde habla de la importancia de los recursos naturales que hay en Latinoamérica, sobre todo el triángulo del litio en Chile, Argentina y Bolivia. Bien, Bolivia, en donde, bueno, da un poco de escalofríos la mirada que tiene el norte sobre nuestros recursos, ¿no? Así es. Y también esto, ¿no? Cómo los mapuches cuidan esos recursos y no los toman como fines de explotación. Y bueno, por eso hacíamos esa punta ahí que agarrábamos para poder seguir un poco. Ah, y también el nombramiento de Aracre, el CEO de Syngenta como asesor presidencial. Asesor, jefe de asesores de bueno, la presidencia. Es un montón. Sí. Bueno, retomando un poco lo que contaba recién Ceci, la jefa del Comando Sur confiesa el interés de Estados Unidos de controlar los recursos naturales de Latinoamérica. En conversación con Atlantic Council, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, expresó por qué es importante esta región. Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienen el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio Argentina, Bolivia, Chile, enumeró. También agregó que Latinoamérica tiene la concentración de reservas de petróleo más grandes, entre ellas el crudo ligero y dulce descubierto frente a Guyana hace más de un año, y los recursos de Venezuela también con petróleo, cobre y oro. También destacó otros recursos de la región, como el Amazonas, al que definió como los pulmones del mundo, y el agua. Tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. ¡Chan! ¡Tenemos! Tienen un mapeo de recursos impresionante, tienen mucho más conocimiento. ¡Tenemos! Dijo el mosquito. Sí, sí. Por todo ello, concluyó que a Estados Unidos le queda mucho por hacer y que esta región importa. Y confesó, tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego. ¡Chan! Bueno. Bueno, y también como para completar este panorama, el anuncio, como decíamos recién, de Aracre, que es el CEO de Syngenta, trabajó mucho tiempo en esa compañía. 36 años. Uh-huh. Hizo carrera ahí, digamos, sí, ¿no? Bueno, una juntada de firmas hubo en rechazo a esta designación. Entraría en funciones el 1 de febrero, o sea, el miércoles. Bueno, estamos a tiempo todavía de exigir a que no lo, formalicen este nombramiento. Y bueno, en la nota que leíamos un poco hablaba de las puertas giratorias en los gobiernos, que no solamente sucede en Argentina, sucede en todo el mundo. Deseo de multinacionales que luego entran como funcionarios de gobierno y luego salen y entran otros y así, y cómo eso hace que siempre estén cuidando sus intereses, básicamente. Hablábamos también, no sé si voy a llegar a encontrar la noticia, de los cuatro o cinco puntos claves nada más que quiere marcar Aracre en esta mesa que quiere formar con empresarios, con sindicatos, con el gobierno, con la oposición. Lo que dice Antonio Aracre, que se despega un poco de estas acusaciones, ¿no? De que estaba de un lado del mostrador y ahora está del otro, y que se despega y pretende ser un asesor, entre comillas, neutro, es que básicamente quiere hacer una mesa en el marco de las próximas elecciones presidenciales. En el Congreso es muy difícil avanzar en cualquier iniciativa y trataría de acercar en una mesa a la oposición, los sindicatos, los empresarios y al gobierno para discutir no más de 4 o 5 temas que son críticos, chan, y claves para que la Argentina pueda avanzar, expresó. Creo que todos nos queda bastante claro cuáles son esos 4 o 5 temas. Asimismo, el empresario dice, que no cree que el gobierno de Alberto Fernández se convierta en un gobierno de CEOs con mi presencia, sino que como que va a intentar complementar con su experiencia en el mundo de los privados. ¡Ay, qué bueno! Para la inversión. Bueno, ¿qué inversiones? ¿Qué inversiones va a traer? Sí, leí un poco que también está el patentamiento de semillas como una ley que, digamos, se podría llegar a poner en discusión o... Bueno, Sí, lo que quería también sumar es que en relación a lo que está sucediendo ahora es que ya sucedió en el gobierno de Mauricio Macri, en este caso la nota que tomamos un poco para hacer un contexto, referenciar con datos y demás, es de ANRED.org, y lo que dice esta nota es que... ya sucedió, tenemos un antecedente, sucedió con Aranguren, quien fue CEO de Shell, esta multinacional del petróleo, y que durante muchísimo tiempo fue parte de Shell y fue luego, en 2015, designado como ministro de Energía de la Nación. Ay, re estratégico. De todos modos, no hay ninguna ley que impida por incompatibilidad de cargos, digamos, que se pueda hacer esto. Así parece es. No. Justamente existe una ley de incompatibilidad. ¿Y por qué no la aplican? Estuvimos buscando información y justamente se están elaborando estrategias para denunciar al gobierno nacional por incumplimiento de funcionario público, por incompatibilidad en realidad con las funciones previas y las las actuales, digamos. Entonces, eso lo vienen señalando desde distintos lugares, de fuerte, fuerte rechazo. Esto suma a la imagen negativa del sector progresista del gobierno, bueno, y de la alianza, que de marcha, ¿no?, del atrás, gobierno nacional, como con del un frente montón de cosas que hizo. Si hay presencia de la comunidad, hay presión. Bueno, intentaremos hacer que se frene, ¿no?, esto, porque sabemos que lo que viene a profundizar no es la Dirección Nacional de Agroecología, sino todo lo contrario. Exactamente. Y es justamente lo que no queremos que siga sucediendo. Y les bajo un datito como para que lo bajemos bien a territorio, porque después dicen, no, pero eso es nacional, ¿qué tiene que ver con Villa Ciudad Parque? ¿Qué tiene que ver con Calamuchita? El día miércoles, le recuerdo a la audiencia que estuvimos en comunicación telefónica con Ariel Arnaudo, vecino de Parador de la Montaña, por la noticia, la información que nos llegaba de desechos tóxicos, hipermegatóxicos, tirados que, al aire que libre. Que necesitan un tratamiento especial, digamos, no pueden quedar tirados por ahí. Por ley, exactamente. Y contaminando gravemente el ambiente, no solo las napas, porque encima fueron días de lluvia, no solamente el agua, porque es lugar de escorrentía, entonces corre el agua también. Y también el aire, ya fueron estos residuos tóxicos levantados, se labró un acta, bueno, porque hubo mucho ruido de la comunidad también, pero quiero recordarle a la gente que nos está escuchando que el día miércoles una de las cosas que contábamos es que revisando las imágenes de los envases de agrotóxicos encontramos el paraquat. Bueno, les cuento que el paraquat es uno de los grandes tóxicos que vende Syngenta, de la cual este señor hizo carrera toda su vida, 36 años. Se envejeció, digamos, o sea, creó su fortuna con Syngenta para que hoy esté con la neutralidad y las condiciones, la idoneidad y la ética para ocupar un cargo tan importante, ¿no? Porque finalmente, bueno, ¿qué es este cargo? ¿Qué alcances tiene? ¿Qué es lo que va a hacer? Lobby. Claro. Lobby, ¿no? Les recomiendo Naturaleza de Derechos. En el Instagram de Naturaleza de Derechos hay una explicación bastante larga. El día miércoles vamos a profundizar porque el día miércoles entra en funciones, así que entra en nuestra agenda socioambiental también. Justo. También. Y bueno, la alerta a este nuevo plan Cóndor que integra toda Latinoamérica y Estados Unidos ahí bajando línea clarito. Porque antes podía ser, no sé, una teoría conspirativa, pero ahora. Un paper ya oculto. No hay más. Ahora ya salen en los medios. Contarnos las costillas de los recursos. En este cambio de Piscis a Acuario te la cantan directo, posta. Bueno, un mensajito tengo que nos llegó. Ay, dale. ¿Podemos meterlo? Sí. Hola, chicas, feliz semana, son unas grosas, nos dice Ari. Gracias, Ari. Beso un abrazo, grande. Ari. Listo, entonces, con noticias. Por bueno, aquí. Vamos a una música y volvemos con más Comando Demolición, que vamos. Todavía queda un montón. Comando Demolición. ¡Actívese! Es por amor que al mundo yo le hago frente. Y por amor, si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino, veo ángeles caídos. quedarme. Y al costado del camino veo ángeles caídos. Hay una fiesta y es esta noche. Baila conmigo, así te pido, dame. Lo que siente. Y por amor yo sigo y sigo, aunque me cueste. Y al costado del camino veo ángeles caídos. Ofarco, tienen el enorme agrado de presentarte el Cooperativo Verano. Un enlazamiento cuántico y mágico de las radios comunitarias. O suena mejor así. Cooperativo Verano. Oh, oh, oh, oh. De las redes del Falco. Oh, oh, oh, oh. No. Continuamos en Comando Demolición y como todos los lunes tenemos Cooperativo Verano, este momento en el cual nos encontramos con otras radios comunitarias de Córdoba para conocer lo que está sucediendo en los valles que son parte de nuestro territorio, de nuestra provincia de Córdoba, y para saber en qué anda la propuesta cultural, en qué anda la propuesta turística. Ahora nos volvemos a desplazar hacia el Valle de Parabachasca, acá nomás, bajando la sierra, nos encontramos con Radio Local Parabachasca, con Nahuel y con Mili, que conforman el equipo que todos los días lleva adelante, de 11 a 12, el programa de verano, Verano. Vamos a escuchar y vamos a ver si nos podemos ya poner en contacto con ellas. Hola, chiques, ¿cómo andan? A ver. Y ahí están presentando y están contando por dónde anduvieron ellos. Claro, le comentamos a la gente que esto es un dúplex. O sea, lo que sale acá en vivo sale allá también. Así que bueno, tenemos que hacer una sincronización planetaria para estar en el mismo momento conversando e intercambiando. Vamos a escucharles, a ver. Dale. Hola, chicas, ¿están ahí en la isla? Sí, sí, sí, buen día. Bienvenidos a Radio Comunitaria El Brote, a la mañana de Radio Comunitaria El Brote de Comando Demolición acá en Villa Ciudad Parque, Valle de Calamuchita. ¿Cómo andan, Mili, Nahuel? Buen día. Hola, amiga, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Bien. Bien. Hermoso. Hermoso el día después de mucha agüita que cayó, muy necesaria para remover ahí un poco el agua de los ríos, limpiar y traer agüita fresca y nueva para disfrutar en este verano 2023. ¿Cómo anda el Valle de Parabachasca? ¿Cómo anda Nizacate? La propuesta cultural, la propuesta turística. Cuéntanos un poco. Mira, el Valle de Parabachasca está hermoso. Nosotros contamos como Valle de Parabachasca desde Altagracia, pasando por Anizacate, luego La Bolsa, Los Aromos, llegamos hasta La Serranita, La Rancherita, y después ya cuando llegamos nos acercamos al lago, es el espacio que compartimos, un poco con la música, ¿no? Claro, el lago, el dique Los Molinos. El dique Los Molinos es el espacio que compartimos, toda esa parte que es de camino, llegando a Calamuchita, Villa Ciudad Parque, es el Valle de Parabatá. Y acá hay muchas propuestas, estábamos contando recién que nosotros somos residenteros en Abuelito, y estuvimos dando unas vueltas por ahí, así que bueno, propuestas culturales hay muchas. Y estuvimos compartiendo propuestas culturales, por lo que me enteré, porque nuestras amigas de ambos radios estuvieron acá y estuvieron por allá también. Tuvieron la suerte de verlas al dúo Eva Bill. Sí, les queríamos contar eso también, que entre las propuestas que tenemos en Villa Ciudad Parque, arrancamos acá por casa en Radio Comunitaria El Brote y en Comando Demolición. Hoy tenemos cierre en vivo, cierre musical con Eva Bir, dúo, y con Mai Juárez, que deben estar llegando a la radio ya en un ratito nada más. Y vamos a cerrar con mucho folclore latinoamericano. Este grupo se va a estar presentando en la Feria de Emprendedores el día jueves por la noche, así que invitamos de paso que se acerquen. Y les contamos un poco acá con Ceci, que ahora les va a pasar data de lo que se puede hacer en Villa Ciudad Parque si tienen ganas de darse una vuelta. ¿Tienen ganas, chiques? Pero claro, ¿cómo no nos queda ahí el toque? Bueno, tenemos la Feria de Emprendedores de viernes a domingo, en donde también está Arte Bajo las Estrellas, en donde, bueno, hay muchísimos espectáculos dirigidos a niñas, adultos, hay títeres. Todavía no tenemos la grilla de lo que va a pasar este fin de semana que viene, porque eso se va mencionando en la semana. Una feria que está a full, con patio gastronómico, con muchísimos y muchísimas artesanes, con mucha calidad también, y una plaza que está buenísima para venir a pasarlo en familia, porque hay espacio de juegos, hay cancha, así que bueno, se vienen con la reposera o la mantita, lo que más les guste, y bueno, se puede pasar una tardecita muy amena acá en la Plaza del Bosque. Sería, voy a entrar en esta cuestión de la primera y la segunda rotonda, serían la segunda rotonda viniendo desde Ruta 5. Bueno, también tenemos turismo astronómico. En general, lo que nosotras recomendamos es comunicarse con la oficina de turismo al 3546 456170, porque ahí pasan toda la grilla de las actividades que hay, y también es momento para inscribirse. Hay muchas actividades que necesitan inscripción y alguna recomendación, ¿no? Por ejemplo, si hay caminatas, ir con, no sé, calzado cómodo, llevar agua, el punto de encuentro. Así que les recomiendo muchísimo, antes de venirse, poder comunicarse con la oficina de turismo. También está la Feria Agroecológica. Caro, esto es en Villa General Belgrano, la Feria Agroecológica. Sí, pueden darse una vuelta por Villa General Belgrano. A 10 kilómetros nada más, yendo para el sur. Los días viernes, para hacer una buena provisión de alimentos sanos, sin venenos, sin agrotóxicos, de alimento medicina, y complementar con el paseo que hacemos, que nosotros lo denominamos paseo social, ambiental, cultural, que es la visita al polo agroecológico de Villa Ciudad Parque. No pueden venir a Villa Ciudad Parque y no conocer el polo agroecológico. El polo... ¿Cómo se trata? Contame, Caro. Bueno, el polo agroecológico es una gran propuesta que hay acá desde la comuna de Ciudad Parque, en donde uno puede ir los sábados de 9 a 13 horas, y ahí, por ejemplo, el sábado pasado estaban haciendo entrega de plantas nativas para que uno pueda llevarse a su casa, plantar en las veredas, en sus patios, y bueno, también se hace la venta de la cosecha ahí del día de distintas verduras y hortalizas de estación. También, por ejemplo, se puede entregar el aceite usado que usamos en la casa. Bueno, ahí te lo reciben para luego poder reciclarlo, y es un paseo muy interesante. También ahí está la plantación de cannabis medicinal, en donde podemos saber también y nos pueden contar cuál es la propuesta en cuanto al cannabis medicinal y cómo va siendo todo acá en Villa Ciudad Parque. El polo agroecológico funciona los sábados, o sea, se abre al público, funciona todos los días, se abre al público los sábados de 9 a 13. ¿Y otra? ¿También entramos ahí por la primera rotonda? ¿Cómo vamos con Llegamos a la segunda rotonda y a mano derecha, que no sé bien la calle, pero hay un cartel enorme que dice polo agroecológico, y ahí ya siguiendo la flecha llegás, y bueno... muy lindo el paseo para ir. Y otra de las opciones también que tienen los días sábados son los paseos de reconocimiento de flora. Creemos en este pueblo y esperamos que esto también derrame hacia el mundo entero, que lo que no conocemos es difícil de cuidar y de poner en valor. Entonces, lo que se propone desde la Dirección de Ambiente de Villa Ciudad Parque en este verano son las salidas de reconocimiento de flora y fauna también, porque seguro que se cruzan pajaritos y animalitos de nuestro monte, de nuestro bosque, de nuestro ambiente. Estas salidas tienen la característica de reconocer, de ir viendo plantitas, florcita, arbolito, todo para que cada vez pongamos más en conciencia y más en valor, chiques. Hasta aquí podemos darle toda la información cultural y artística y turística para darse una vuelta al fin de, o cuando quieran, ahora en temporada de verano. Estamos por aquí. ¿Ustedes bien? Estamos probando si se escucha la voz. Bueno, escuchaba la voz y te dice, hola, Karen, hola, ¿cómo andás? Ahora sí, ahora sí. Estoy operando, entonces estoy un poquito lejos, pero... No, hermoso, todo esto, quería una pregunta. ¿El polo agroecológico está en casa común o son lugares diferentes? No, son lugares diferentes. Casa común está en ruta 5 y kilómetro 69 aproximadamente, y el polo agroecológico está dentro del ejido urbano, digamos, dentro del barrio que se llama El Loteo, en la segunda rotonda, en donde le mencionamos que funciona la feria de la economía popular. Bueno, ahí cerquita también está el polo agroecológico. Chiques, turismo astronómico también, o lo escuché mal. No, te lo dijimos bien, turismo astronómico. Y eso suele suceder también en Casa Común, que recién mencionaba Nahuel. La propuesta es porque en esa zona no hay contaminación lumínica y se puede observar muchísimo mejor. Y aparte tiene un parque gigante. Hermoso. Hermoso. También pásense por Casa Común a conocer. Tal cual. Yo puedo ir el sábado, pasar por la feria agroecológica, después ir al polo a llevarme, interesarme sobre todo, porque eso es algo que llama mucho la atención, ¿no? Lo de la cannabis medicinal, como que interesante, como todo una política de Estado de Villa Ciudad Parque. Uh-huh. Y después me quedo en el hotel y veo las estrellas, me parece hermoso esa propuesta. Bueno, ¿no? les esperamos pronto entonces, compas, y de paso se vienen y conocen el Centro Social y Cultural El Semillero y Radio Comunitaria El Brote. Estamos jugadísimas de tiempo, ya llegaron las chicas para hacer el cierre musical, así que desde aquí les mandamos un abrazo gigante, compañeras y compañeros de Radio Local Parabachasca, integrantes todos de la red Farco Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¡Les queremos! ¡Abrazo grande! Gracias por la comunicación, chicas. Saludos a Navira, a Eva, que pasó un lindo, hermoso el cierre musical. Nos vemos. ¡Hasta prontito! Comando de Demolición, temporada 2023. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Comando Demolición, ¡actívese! Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de mal en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Y vos pensás que pierdo el tiempo. Que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá, aunque no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá, cuidar. ver siempre a vos en la derrota. Gracias, Santiago. Qué placer. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por haber venido. No, gracias. Nos vemos. ¡Ay! No lo puedo creer. Comando Demolición. Con los escombros, armamos canteros. Ya. On the top floor of the building. Flying up your love, are you feeling me? Baby, baby, baby, baby, baby. Girl, mama raised a champion. Tu beso son mi premio. Bueno, y último tramo de Comando Demolición. Parece viernes, pero es lunes. Estamos muy contentas para regalarles este cierre musical. Pero antes voy a leer unos mensajitos. Dale. Que nos llegaron y quedan anotados, obviamente. Dice, buen día, hermoso tema del Mató. Lindo escucharlas todas las mañanas. Abrazo, no, reartense. Gracias, Sami. Y también tenemos de nuestra querida Lara, acá escuchando las besotes. Quedan anotadas para el sorteo del viernes, pero ahora sí, ya les dejo con este cierre musical acá que va a estar presentando Caro para que podamos escuchar. Así es, y ya estamos en el tramo final de Comando de Demolición en este lunes informativo. Y les cuento que estamos transmitiendo en vivo, estamos haciendo un vivo desde el Instagram de Comando. Dale me gusta, que ya estamos llegando a las 500 personas seguidoras. ¡Esa! @comando.demolición y les doy sin más preámbulos la bienvenida a Vir, a Eva, a Mai. Ellas forman parte de este ensamble de folclore latinoamericano precioso, recomendadísimo. Quienes tengan espacios culturales y quieran hacer fecha con ellas, se quedan esta semana en el Valle de Calamuchita. ¿Cómo andan, chicas? Bienvenidas. Buenas, ¿cómo está toda la audiencia del Brote, de Comando? Bueno, ahí veníamos escuchando un rato el programa. Bueno, después podemos fuera del aire a hablar un montón de cosas. Dale. Porque no tenemos tiempo. No. Así que, bueno, somos un dúo, una propuesta de dúo. Venimos desde Cruz del Eje. En esta oportunidad se nos suma la May Juárez como acompañante en el charango y percusión también. Pero bueno, venimos laburando durante el año con Eva. Y bueno, son canciones latinoamericanas, folclore tradicional, un poquito así como bailecitos, como chacareras, como zambas. Y después otras canciones que nada que ver. O sí, no sabemos. Guay, ¿no? De distintos autores y autoras. Ah, bien, no se escucha. Distintos autores y autoras que por ahí nos sentimos como reflejadas y representadas, digamos, por esta gente, ¿no? Que compone, que son canciones propias. Y bueno, vamos a ver si en esa búsqueda también nos sale a nosotros algo propio, ¿no? Pero bueno, vamos con esto por ahora. Vamos a empezar con una canción que se llama Tu Memoria y Tu Mañana, de Rally Barrio Nuevo. Que dice así. Vamos. Y un color, un misterio y un amor, una espera de metralla. La frontera se corrió y el avaro destruyó, sin escrúpulos ni sol y sin importarle nada. A la tierra volverás, no la nunca más. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Derribando la muralla. Y tu luna reveló un santuario de canción, una espiga, un corazón, una lucha, una esperanza. A la tierra volverás, no la hieras nunca más. Bueno, un cantautor que nos gusta mucho, el Rally, que siempre decimos y hablamos de los autores, de las canciones que hacemos, las elegimos por algo, como decía Eva recién. Y bueno, este es uno, ¿no? Hablando de un poco de todo, del valor a la tierra, del valor a nuestro monte, y en relación con la vida misma, ¿no? De decir, bueno, tener memoria para poder comprender muchas cosas y no olvidarnos de cosas tan importantes. Así que bueno, esta también nos representa un montón y sabemos que también nos pidieron, por eso la hacemos. Bailecito sí. De los yuyos. queremos, antes de escuchar esta hermosa canción que se las pedimos especialmente para sumar también a la playlist de Comando Demolición, que nos cuenten un poco, bueno, vienen al Valle de Calamuchita, es la primera vez, ya vinieron antes, estuvieron tocando en distintos lugares, no pudieron estar presentes en la Feria de Emprendedores que se suspendió el día de ayer por lluvia, pero pudieron tocar en la Feria de Artesanes de Los Reartes, en otros lugares también. Bueno, ¿cómo sigue la semana, chicas? Bueno, llegamos el viernes, el sábado llegamos y estuvimos en la feria de Villa de la Bolsa, estuvimos cantando ahí y estuvo hermosa la feria. Tengo a mi prima ahí en la feria. Mandamos un beso. A Luciana. Y bueno, muchas gracias también eso por la invitación. Y bueno, estuvimos tocando ahí y después la idea era, bueno, venir acá, como decís, y bueno, al final por lo de lluvia se suspendió. Pero estuvimos ayer eso, cantando en la feria de ahí del centro, y después estuvimos cantando anoche en un restaurante que se llama El Candil, y estuvo muy lindo también, nos recibieron muy bien, gente también estuvo ahí como muy contenta, así que bueno, como que les quedó ahí con ganas de que sigamos, o que vengamos de nuevo. Esta propuesta autogestiva que uno va creando, ¿no? Sí. En el momento, en el camino. Porque bueno, era un poco la idea era salir, hicimos así como malabares y organizaciones con nuestros hijes, que les mandamos un beso, eso. Nuestra familia que siempre nos aguanta y nos sostienen, así que bueno, eso no es un dato menor, fue toda una historia poder salir sin hijes, es todo un desafío. Bien. Así que bueno, y esto también, ¿no? De propuestas que nos surgen en el camino, que sabíamos que nos podía pasar, ya nos salió, hay una contratación para el viernes, un cumpleaños, ahí en Villa La Voz, bolsa, así que bueno, estamos contentas. Bien, buenísimo. Y bueno, para contarle a la audiencia de Villa Ciudad Parque que el día jueves van a estar tocando a las 21 horas en la Feria de Emprendedores acá en la Plaza del Bosque, en la segunda rotonda. Les agradecemos enormemente que hayan venido. La VIR es parte de Radio Central Ferroviaria, tiene un programa, discúlpame si me equivoco, pero es algo así como La Mañana Chuncana, sí, o El Chuncano. Hablando en chuncano, que en realidad, bien, yo entiendo que la gente no se acuerde, porque pasa, tiene muchos cambios. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, está saliendo los viernes. Bien. Nada que ver a lo que estaba saliendo antes, los miércoles de 10 a 13 horas, ahí también está en historias destacadas en el Instagram de la radio, @radio.central.ferroviaria. Está el link que funciona bien, por fin. Bien, porque también, bravo, las radios comunitarias siempre ahí batallamos con nuestros streaming. Así, sí, que bueno, este está saliendo bien. Así que bueno, para toda la programación de la Ferro, que siempre es un gusto hermanarse con otras radios comunitarias, y para mí es un gustazo estar acá, un placer enorme poder hacer radio con ustedes. Ah, igualmente, tuvimos la presencia de Central Ferroviaria el año pasado en el Cooperativo Verano, y hoy hacer piso con Vir y con las compañeras, la verdad que es como el super comando, sí, Demolición, ¿no? Sí, sí, sí. Muy contentas. Bueno, les agradecemos enormemente, les agradecemos a ustedes que son parte de este programa, les invitamos a escuchar mañana Comando Demolición Martes Transfeminista, y que se queden sintonizando Radio Comunitaria Alborote toda la tarde, no se sale de ese dial, señora Es. Cerramos entonces con las chicas, gracias, que tengan hermosa tarde. ¡Actívese! El arca, la pasionar y el té de burro, rica, rica. El quimpe, la sombra, toro, palo, amargo, manzanilla. Chancalagua y toronjil, chachacoma, té de ruda. Eucaliptus y albahaca, palos, chango, muña, muña. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. Herencia de las abuelas, fruto de la pachamama. Laray, lara, lara, lay, lara, lay, la, lara, lay, la. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. Dos, dos, dos. Palmitas ahí para la gente que está en la casa, se baila, un saque el pañuelo, ¿no? Eso. Charanguito. Vamos, Mayra. Baile